Bien, entonces este cover que pasaba ahí era nada más ni nada menos que Ice of Earth haciendo un cover de Kiss, Creatures of the Night, que viene incluido en esta compilación Tribute to the Gods, que son puros covers que hizo Ice of Earth hace algunos años atrás. Y lo que pasaba antes, ya lo había dicho, Viking, una banda desaparecida dentro de la escena, hicieron dos discos en los años 80 y de ahí no hicieron más. Y de su segundo disco, Man of Straw, pasaba ahí Hell is for Children, un cover de Pat Benatar, compadre. Así que excelente por eso. ¿Y por qué sonaba un cover de Kiss? Bueno, yo ya lo dije ahí en la intro, compadre. Viene Kiss a nuestro país, compadre. A lo mejor yo les dije, no es metal, pero sí, es una banda influyente. Yo por lo menos igual estoy pensando en ir a ver a Kiss, compadre. Porque la verdad es que me gustaría decir, tal como fui a Queen el año pasado, me gustaría decir que alguna vez vi a Kiss, weón. Y más encima, weón, puta, ver a Kiss es todo un evento, o sea, siempre que vienen a nuestro país, como que queda la cagada, así que bien por Kiss, weón, y estos rockeros se estarían presentando el próximo 3 de abril en lo que sería el Pepsi Fest, creo que se llama el Pepsi Fest, sí. Bueno, vienen otros artistas más poseros como Chris Cornell o no sé, traen weas Pokémona como My Chemical Romance, parece que vienen, pero lo importante es que está viniendo Kiss, que es una banda, como les digo, influyente dentro del metal. El resto filo, porque hay varias fechas en el Pepsi Fest. Y Kiss estaría cerrando el último día, que es el 3 de abril, estaría cerrando este festival. Así que bien por eso, bien por Kiss, compadre. Y bueno, para que sepan, vayan juntando las lucas. Creo que ya se están vendiendo en Ticketmaster. Ahí pueden echarle una revisión en Ticketmaster.cl. Y nada, pues dije, bien por Kiss. Oye, tenemos un blog que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes lo ponen ahí en cualquier browser, en cualquier navegador, donde sean. Y sin www o con www les va a tomar igual, así que bien por eso. Y nada, aquí van a estar todos los episodios de... En este blog están todos los episodios de Metalurgia, inclusive antes que en podcaster.cl. Y bien por el blog. Y tengo que contarles otra noticia. Pasando de un recital rockero de lo que es Kiss, vamos a dar una noticia de un recital medio blaqueta de metal. Porque estaría viniendo a nuestro país Gorgoroth y Hate Eternal. Pero ojo que viene Gorgoroth con la formación con Gal y King of Hell. Recuerden que Gorgoroth tuvo una disputa por el nombre, donde se separaron y ahora hay dos Gorgoroth. Y estaría viniendo el Gorgoroth del vocalista con King of Hell, que es el bajista. Así que todo bien por eso. Y junto a Hate Eternal, que es una banda que no había venido nunca a Chile, y van a venir presentando su última placa Fury and Flames. Y vaya, de eso lo van a ver varios teloneros, man. Cosa que me parece bastante, bastante bueno, que paso a nombrarlo a continuación, que serían Panzer, Dorso, Nuclear, Lethal Solaris, Cerberus, Lefrutai, Sigmagix y Zenith, compadre, puta, a toda raja, weón. Aquí, por ejemplo, yo que teloneé, weón, Panzer en este recital, weón, me parece muy, muy ad hoc. Para que vean que no tengo nada en contra de Panzer, compadre, ahí teloneando a Gorgoroth y a Hate Eternal. Va a ser algo bastante raro, pero algo bastante curioso y bueno de ver, compadre. Y yo me alegro por Panzer, que esté teloneando a estas dos bandas extremas, compadre. Ahí se va a demostrar que valen la pena. Y bueno, Dorso, Nuclear y Cerberus, todas las otras bandas que van a estar ahí también tocando, puta, toda raja. Esto es el Shock Metal Fest, el próximo 25 de abril. Y la entrada va a estar en una preventa de 18.000 pesos, y después va a subir a 24.000 pesos. Así que ojo, tienen que atinar, compadre. Esto va a ser en el Estadio Víctor Jara, según tengo entendido. Sí, Estadio Víctor Jara. Lo estoy leyendo aquí en Collapse.cl, en la página de mis amigos Collapse. Ustedes pueden meterse y gastar toda la información de este mega evento, que la verdad va a estar bastante, bastante bueno. Y bueno, lo que yo les decía, que aparte, no me parece, por ejemplo, que estén Panzer teloneando Iron Maiden, pero sí metido aquí junto a Gorgoroth y Hate Eternal, lo encuentro totalmente chacal, bueno. Así que vamos a seguir con la música, y vamos a ir a escuchar temas de las dos bandas, que serían como los cajillas, que serían Gorgoroth junto a Gal y King of Hell, y Hate Eternal de su Fury and Flames. Vamos a ir a escuchar dos temas. En primera instancia va a ir Gorgoroth en vivo con Unchain My Heart, y después Hate Eternal con Fury Within. Right. source of your heart. Eternal. The force of your heart. Oh, eternal sin. The force of your heart. Eternal sin. Entonces eso que pasaba ahí era Gorgoroth con Unchain My Heart y después Hate Eternal con Fury Within, compadre. Oye, vamos a entrar a lo que es la fundición de metales y vamos a dar un vuelco totalmente. Vamos a cambiar totalmente la música porque vamos a ir a escuchar lo nuevo de Hammerfall y lo nuevo de Revolution Renaissance. Esto aprontando lo que se viene después que el especial de Edguy, porque está tocando Edguy en nuestro país ya el este domingo. Mañana, si lo están escuchando el día sábado, el podcast, compadre. Así que bien por Edguy, pero antes, como les dije, vamos a escuchar lo nuevo de Hammerfall y lo nuevo de Revolution Renaissance, la banda del ex Stratovarius, séptimo Talkie ahí con todos los invitados que tiene ahí en esa banda. Pero antes tengo que recordarles que tenemos MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, compadre. Ahí ustedes pueden, todas las que tienen bandas sobre todo, agréguenme, compadre. Y si quieren comunicarse conmigo, si quieren promocionar su material aquí en Metalurgia, weón, ningún problema, weón. Así que bien por eso, bien por la banda chilena. De ahí vamos a ir también con el emblema de cobre, que vamos a ir con Steel Rage, que van a estar teloneando ahí a Edgar y compadre. Así que ningún problema con eso. Pero como les dije antes, vamos a ir a escuchar lo nuevo de Hammerfall, que se llama No Sacrifice, No Victory, compadre. La verdad es que el disco Hammerfall es algo que tú siempre podís saber qué esperar escuchar, compadre, porque Hammerfall no cambia, es una banda que en ese sentido no tranza. A lo mejor no innovan, porque nunca han innovado dentro del género, pero se mantienen haciendo heavy metal, y eso es lo importante. Y después es Revolution Renaissance con su nuevo single Age of Aquarius, que va a ser la nueva producción que va a salir ahora luego, ya en un mes más, creo yo. Va a estar saliendo el nuevo single, que sería este Age of Aquarius, con disco nuevo, obviamente, se supone. Vamos a ir a la música nomás, basta de bla bla, y lo voy a dejar con lo nuevo de Hammerfall. El tema se titula Bring the Hammer Down, y después Revolution Renaissance con el tema Age of Aquarius. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. can live until the end of the world. Chosen one, and still you can see. Are you blind? Days go by, the hole grows deeper as you lose the light. How many more to cry? How many more to die? But nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, and your trip begins. Seven downward slopes, seven are your burning fires, desires. Si vibraste el año pasado con el recital más espectacular de los últimos tiempos, si pudiste escuchar a la más grande banda del heavy metal, si pudiste escuchar la serie de especiales de Metalurgia, entonces no te puedes perder este año el regalo que el podcast que explora la ciencia de los metales y sus selecciones tiene preparado para ti. From World Back in Time 2009, Iron Maiden está de vuelta. Y para esta nueva ocasión especial, estaremos escuchando y revisando en su totalidad los cuatro primeros discos de la banda. Esta semana, The Iron Maiden. 14 de abril de 1980, el disco que dio inicio a todo, el lanzamiento de una de las grabaciones más extrañas y raras de principio de esa década, con influencias de punk y hard rock, criticado por los mismos miembros de la banda por su sonido no tan perfecto, pero que constituye un hito dentro de la historia del metal, con clásicos como Prowler, Remember Tomorrow o Running Free. Iron Maiden es un disco que llega a convertirse en disco de oro tanto en Japón como en Estados Unidos. Acompaña a Steve Harris, Paul Di'Anno, Dave Murray, Clive Burr, Dennis Stratton y Eddie The Head en este primer capítulo de La Bestia. También recuerda que estaremos escuchando todos los lados B del disco, tales como Sanctuary, Drifter o I Got The Fire. Además, tendremos un especial con la discografía de Morbid Angel, preparándonos para lo que será el Santiago Death Fest 2009. ¡No te lo puedes perder! Ya lo sabes, ¿por qué llegar al recital sin saberte los temas antes de Poser? Transmuta tus oídos con Metalurgia y prepárate como debe ser para que el domingo 22 de marzo sea uno de los días más memorables de tu vida. 50.000 almas estarán en el club hípico y tú no puedes faltar. Con toda la parafernalia del show europeo, la doncella estará dejando todo su poder en el escenario, cerrando esta gira mítica, recordando los 10 primeros años de la banda. Si no estás dentro, no eres metalero. Y si no escuchas Metalurgia, Eddie te comerá vivo. Así que ya sabes, be quick or be dead. Iron. Y esa era la promo, bueno, ya la habían escuchado ya, esa era la promo de lo que se viene la próxima y la próxima semana. Vamos a tener un mes entero con especial de Iron Maiden aquí en Metalurgia y parte la próxima semana con el disco Iron Maiden. Así de simple, ya lo escucharon, puta, y nada, bueno, espero que vaya harta gente a Iron Maiden. Ya van 45.000 entradas vendidas, bueno, quedan 5.000 entradas. Se está viendo la posibilidad de, con la Intendencia de Santiago, de aumentar el cupo a 60.000. Así que, puta, y vamos a saber qué va a pasar, pues. Espero que todo vaya bien. Y bueno, también la próxima semana tenemos especial de lo que es Morbid Angel, por la próxima venida de Morbid Angel, a nuestro país, el próximo 3 de marzo, que lamentablemente están viniendo fuera del marco de lo que es Iron Maiden, y vamos a tener que pagar por un recital aparte, weón. Pero bueno, filo. De ahí tendremos que hablar eso. Lo que vamos a ir ahora es con el especial de Edguy, porque Edguy está tocando ya día mañana, si están escuchando el podcast el sábado. De ahí les voy a dar los detalles del recital. Y lo que sonaba antes de la promo de Iron Maiden era Steel Rage, que son los teloneros de... uno de los teloneros de Edguy. Lamentablemente, por cosas de tiempo y día, no voy a tocar al otro telonero, que son Agonia, y consideré que es más importante tocar Steel Rage que Agonia, compadre, por una cuestión lógica, que son heavy metal y Agonia es una cuestión de metal gótico. Además de que, de todas formas, Agonia es una banda que siempre está tocando en los teloneos y es como que medio canapea, así es como Panzer en Maiden, ¿no? Agonia anda metiéndose en todas partes, weón. No es que también no estoy en contra del material que hace Agonia, para nada. Yo creo que hacen un metal gótico súper ad hoc, súper al nivel del metal gótico europeo. Han sonado aquí en Metalurgia. Pero el punto con Agonia es que eso, o sea, andan metidos mucho teloneo y de repente yo creo que por ser tan canapé, weón, van a terminar aburriendo a la gente, tal como lo que le pasó a Panzer con Maiden. Nadie quiere ver a Panzer en Maiden, weón. Si están escuchando a alguien de Agonia, sinceramente, ninguna mala onda, yo se los digo, vayan a tocar a regiones, weón, vayan a tocatas, hagan tocatas pequeñas, pero no anden metidos en todos los teloneos, porque la gente se va a terminar aburriendo de ustedes, como lo que ahora Edguy, weón. Ustedes no tienen nada que ver con el género, y no por ser cerrado de mente, sino que es una cuestión de que les digo, se van a estar presentando tanto en Santiago que la gente los va a conocer, pero solamente los santiaguinos, y en las otras regiones que nada. Entonces mi consejo para los dagones es que vayan a tocar a regiones y no hagan tanto teloneo, porque puede que les salga el tiro por la culata. Eso. Vamos a entrar ahora derechamente a lo que es el especial de Ed. Ahí vamos a ir a escuchar tres temas de los tres primeros discos, se podría decir, de la banda. Pero vamos a ir a escuchar del Savage Poetry, que salió el año 2000. El año 2000 la banda volvió a regrabar su primer disco. La verdad es que el Savage Poetry tiene un sonido, el primer disco, bastante para lo que es heavy metal, no es como ad hoc, incluso power metal no es como ad hoc. Entonces la banda en el año 2000 volvió a regrabar su primera placa, ya teniendo después lo que sería el Kingdom of Madness y el Vainglory Opera. Vamos a escuchar temas de esos tres discos, pero vamos a ir a escuchar primeramente del Savage Poetry del año 2000, o sea del remaster, o remake, mejor dicho, del remake del Savage Poetry. Vamos a ir a escuchar el tema Misguiding Your Life. Ojo que la data original de este disco es de 1995. Después vamos a ir a escuchar de 1997 del Kingdom of Madness el tema Death Maker. Y por último, un clásico, yo creo que te lo tienen que cachar todos, del Vainglory Opera. Yo creo que ya saben qué tema va a tocar. Lo voy a dejar en incógnita, a ver si lo adivinan, y a la vuelta se los digo, ¿ok? Aquí parte este especial de Edguy en Metalurgia. Saturday! Ese era el clásico Fiery Tale de Edguy del Vine Glory Opera de 1998. Ese tema, 10 años ya han pasado ese disco, pues harto. Yo creo que ese fue como el disco con el que saltaron a la fama, diría yo, así como se hicieron conocidos más mundialmente. La tercera producción de la banda, Vine Glory Opera, y lo que sonaba antes, Deathmaker del Kingdom of Mandes de 1997, y por último del año del remake del año 2000 del Savage Poetry, que originalmente es el disco del año 1995, el tema Misguide in Your Life. Estamos en el especial de Edguide aquí en Metalurgia, y vamos a seguir rápido nomás con la música, si eso es lo que importa, porque allá está que harta música que tocar, todavía quedan hartos temas de Edguide. Yo creo que ahí cuando volvamos a la vuelta, yo le voy a decir bien los detalles del recital. Pero por mientras tenemos un mail que es metalurgia@atomix.cl, al igual que nuestro blog que es metalurgia.atomix.cl. Ustedes intercambian un punto por un arroba por un punto. Ahí la temática de por qué es tan fácil, o sea, esa es la idea, que sea fácil para ustedes de recordar tanto el correo como nuestro blog. Y nada, ustedes me escriben ahí en la casilla, como les dije, metalurgia@atomix.cl, y ustedes pueden pedirme lo que sea, si quieren pedir temas, si quieren mandar saludos, si quieren dedicar temas, si quieren echar puteadas, si quieren, decirme que le falta algún programa, que le sobra, no sé. Ahí ustedes me escriben a la casilla, como les dije, metalurgia@atomix.cl. Vamos a seguir escuchando, vamos a seguir avanzando en lo que es la carrera de Edguy, y vamos a ir con tres temas más. Del Theater of Salvation, el disco de 1999, del Mandrake o Mandrake, como todos lo conocen, del 2001, y del Hellfire Club, un tema que la verdad es uno de los bonus tracks del disco, pero yo lo puse porque no sé cómo puede ser tan jugoso este weón de Tobias Sammet de poner un tema que se llame La vida y tiempo de un bonus track, y en el fondo en ese bonus track está cantando el bonus track en sí y cuenta su historia. Ahí póngale bastante orejas, bien chistoso el tema. Cuenta la historia de cómo él nació por culpa de los sellos que quieren meter ediciones especiales en Japón, y que después la gente lo va a descargar por internet. El tema cuenta su historia, así es como bastante, por un lado bastante bueno, y la otra deja pensando de cuánto, como cosas de cómo trabajan los sellos discográficos, medio pelacable. Bueno, todos cachan a Tobias Sammet, que en esa época ya del Hellfire Club, el buen empezó a hacer cosas más chistosas y no hacer tanto un power metal serio, sino que algo más de hueveo. Pero antes de ir a escuchar ese tema, vamos a ir a escuchar un tema, también un clásico, que se los voy a dejar en incógnita, del Theater of Salvation, pero yo sé que cuando lo escuchen, si son fanáticos de Edguy, lo van a cachar. Después del Mandrake, vamos a ir a escuchar el tema All the Clowns, y por último, del Hellfire Club, de los bonus tracks del Hellfire Club del 2004, Life and Times of a Bonus Track. ¿Les parece? Sigamos en este especial de Edguy, en Metalurgia. Okay, let's rock. Let's rumble. Let's roll. Poor artist went to labor. Truckloads of money in mind. Rich artist left the building, 'cause all the labels have been standing in line. And so they signed. Artist wrote rock and roll history, concentrated on an album so strong. But business claimed limited editions, insisting on additional songs. That was the time when I had been born, when I first saw the light of day. And even if you got a different opinion, don't want me to be. The world wouldn't go round without me. Well, that's shit. But we carry on. Whatever. We do a second version and then... What? But first... Okay. So here is the chorus. I'm a bonus track on my way to Japan, and I'm gonna be spread Internet. I'm a bonus track to Brazil and back. I'm enjoying worldwide fame. Then screw the industry, pay no royalty, burn me on CD, all illegally. Chinese bootlegs, Russian Germans, they are copying me, and I don't give a shit. To me it's all the same, as long as I get all the fame and the girls know my name. I don't give a fucking shit. No, I don't give a shit. Don't give a fucking shit. No, no, not a single little fucking shit. Oh, this is it. This is it. It. I'm a bonus track. Was it good? Seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, and your trip begins. Seven downward slopes, seven are your burning fires, desires. Si vibraste el año pasado con el recital más espectacular de los últimos tiempos, si pudiste escuchar a la más grande banda del heavy metal, si pudiste escuchar la serie de especiales de Metalurgia, entonces no te puedes perder este año el regalo que el podcast Explora la Ciencia de los Metales y sus Selecciones tiene preparado para ti. Somewhere Back in Time 2009, Iron Maiden está de vuelta. Y para esta nueva ocasión especial estaremos escuchando y revisando en su totalidad los cuatro primeros discos de la banda. Esta semana, The Iron Maiden. 14 de abril de 1980, el disco que inició todo, el lanzamiento de una de las grabaciones más extrañas y raras del principio de esa década, con influencias de punk y hard rock, criticado por los mismos miembros de la banda por su sonido no tan perfecto, pero que constituye un hito dentro de la historia del metal, con clásicos como Prowler, Remember Tomorrow o Running Free. Iron Maiden es un disco que llega a convertirse en disco de oro tanto en Japón como en Estados Unidos. Acompaña a Steve Harris, Paul Di'Anno, Dave Murray, Clive Burr, Dennis Stratton y Eddie The Head en este primer capítulo de La Bestia. También recuerda que estaremos escuchando todos los lados B del disco, tales como Sanctuary, Drifter o I Got The Fire. Además, tendremos especial con la discografía de Morbid Angel, preparándonos para lo que será el Santiago Death Fest 2009. ¡No te lo puedes perder! ¡Ya lo sabes! ¿Por qué llegar al recital sin saberte los temas antes de Poser? Transmuta tus oídos con metalurgia y prepárate como debe ser para que el domingo 22 de marzo sea uno de los días más memorables de tu vida. 50.000 almas estarán en el crucifijo y tú no puedes faltar. Con toda la parafernalia del show europeo, la doncella estará dejando todo su poder en el escenario, cerrando esta gira mítica, recordando los 10 primeros años de la banda. Si no estás dentro, no eres metalero. Y si no escuchas metalurgia, Eddie te comerá vivo. Así que ya sabes, be quick or be dead. Up the Iron. Ya saben, cabros, si no escuchan los especiales de Iron Maiden en Metalurgia, se los va a comer Eddie, weón. Se los digo, así que a prepararse la próxima semana, que vamos a empezar con los especiales de Iron Maiden, y se viene el disco Iron Maiden, compadre. Va a estar excelente eso. Y ahí lo que pasaba antes era esa pelada de cable, Life and Times of a Bonus Track. No podía ser un tema así, weón. Bueno, todavía está Med, Leon, todavía está Med, compadre. Así que él hará y desará con su banda las peladas de cable que él desea hacer. Y antes lo que pasaba, All the Clowns del disco Mandrake del 2001 y del Theater of Salvation, ahí pasaba ese temazo Babylon, antes de All the Clowns, por supuesto, y antes de Life and Times of a Bonus Track. Les tengo que contar los detalles del recital, por supuesto. Se va a estar presentando Edguy, si lo están escuchando el podcast, hoy día sábado 21. Domingo 22 de febrero se están presentando a las 18 horas en La Blondie, Alameda 2897, Metro ULA. La preventa estaba a 15 lucas, aquí no dice nada, se van a subir el precio de la entrada el día del evento, pero las entradas VIP tengo entendido que se agotaron, que costaban 25 lucas. Y el, como le dije, preventa 15 lucas. Atinen, de repente, si están escuchando hoy día sábado, pueden encontrar todavía en preventa las entradas. Eso, la Rock Club Music, local 213, Mackie Rock del Eurocentro, The Goat, Portal Lion, Power, local 474 en el Apumanque, mira que extraño en el Apumanque están vendiendo, Black Box de Viña del Mar y Dominion en Concepción. Bueno, aquí la ficha dice entradas limitadas y están teloneando la banda que escuchamos hace un rato atrás, Steel Rage y Agonia, metido ahí de canapé. Digo de canapé porque Agonia son amigos de Steel Rage y ahí paren con los pilotos, no sé, Así la escena no va a surgir aquí en Chile, en serio se los digo. No es mala. Agonía toquen en otras partes, no hagan tanto teloneo. Ya, vamos a seguir y vamos a ir terminando. Ah, pero antes tengo que contarles que tenemos un Facebook. Que es, ustedes se meten a www.facebook.com y buscan ahí Metalurgia, le van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí. Pero el grupo de este podcast y... es súper fácilmente identificable por su logo, que contiene el cráneo de una cabra, y un pentagrama invertido. Así que lo van a cachar al toque y se pueden ahí agregar al grupo. Ya son 152 personas de este podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Bien. Oye, y hay otro grupo de Facebook que ya pasamos las 100 personas, pero todavía falta mucho, creo yo. Y hay que seguirle dando, es porque queremos, con relación a lo que estaba hablando recién, queremos un telonero digno para Iron Maiden. Ahora 2009, y puta, ojalá que se confirme luego Carcass con Anthrax. Si se confirman, yo hago cagado la risa. Junto con los especiales de Maiden, yo hago especial de Anthrax y Carcass, weón. Ningún problema. Así que eso, y puta, ojalá que se confirmen luego. Y ojalá que podamos tener un telonero digno, como dije. No es por tirar abajo a Panzer. Simplemente queremos a algún telonero que realmente represente la cuestión y, como dije, basta con los pititos, compadre. Vamos a terminar este especial aquí de Edguy, compadre. Vamos a ir a escuchar otro tema pelacable del Rocket Ride, que este yo creo que es el disco que fue como que hizo más hueveo. Todavía Samet como que estaba aburrido del power metal y como que ya chao con la cuestión. Y sacó este disco, el Rocket Ride, que es medio hard rock, de otra onda, y vamos a ir a escuchar un tema que se llama Trinidad. Que la verdad es que yo lo escuché y me cagué de la risa, weón. No podía parar de reírme porque los coros, si se dan cuenta, si le ponen la oreja a los coros de este tema, parece como si fuera un tema de Walt Disney, compadre, tal como dijo mi amigo Nico de Collapse, weón, este parece un tema de Timón y Pumba, weón, del Rey León, no sé, bueno, no van a cachar, weón, este, weón, obviamente es un pelacable mierda, weón. Y después vamos a terminar, por cierto, con un tema del último disco del Tinnitus Sanctus, del 2008, que es la placa que nos vienen presentando a nosotros, con un tema muy, muy piola. No quise irme con el power metal porque empezamos bastante arriba y ya con estos temas ya hemos ido bajando, sí, bajándole un poco el ritmo al programa, pero no por eso van a ser temas malos. Así que vamos a terminar este especial de Edguy, compadre, primero con el tema Trinidad del Rocket Ride del 2006 y después Thorn Without a Rose del Tinnitus Sanctus del 2008. Seguimos y terminamos este especial de Edguy acá en Metalus. Let me tell you a story about an ugly woman I know. I'm a sight for sore eyes. Oh, if your eyes would only see. I've been born on tiptoe, still you look like a lighthouse next to me. Your bad name mean a poem. Was proud till I got the reason why. Never rain for confrontation. You've been sleeping when I kissed your ass goodbye. Oh, while you read this letter. Take hold of a memory. Eso era para terminar el especial de Edguy, Thorn Without a Rose, del Tinnitus Sanctus, disco 2008 que estaría viniendo a presentar a nuestro país los alemanes de Edguy, ahí todavía Samet y compañía, y lo que sonó antes, Trinidad, con ese coro a lo Walt Disney del Rocket Ride. Medio extraño ese disco, medio hard rock, pero bien, bien, bien por Edguy. Oye, todavía nos queda programa, no se desesperen porque todavía nos queda que tocar un par de temas y vamos a entrar a lo que es nuestra sección de las féminas, a las divas de acero, compadre, porque tengo que mostrarles dos cosas nuevas, tal como le había dicho ahí en la intro. Tenemos lo nuevo de D-Lane y vamos a ir con algo que después de D-Lane vamos a terminar, no vamos a terminar, pero de ahí vamos a seguir, les voy a seguir hablando seguramente de esto después. La primera banda gótica y satánica de la historia, estoy hablando de Coven, ahí con la bella vocalista Jinx, compadre, que la verdad es que ella, bueno, con su banda tienen 4 discos a su haber, sacaron un disco el año pasado, pero ojo que esta banda es de 1968, lo que va a sonar después de D-Lane, y como les dije, es la primera banda gótica de la historia y es la primera banda satánica de la historia, fueron los primeros. Si ustedes se preguntan de dónde salió lo que hacemos nosotros con las manos, así como los cachos del diablo, Coven lo inventó, compadre. En su primer disco, ahí salieron una foto que salían haciendo una especie de rito satánico que salían, que decían a pitear a la vocalista, weón. Bastante controversial para lo que fue la época a finales de los 60, compadre. Y nada, o sea, yo creo que lo escuchen porque la cuestión no es metal, pero es como el rock, de hecho, pero bastante, bastante bueno. Y la parada que tenían en ese tiempo, ni siquiera Black Sabbath todavía existía, o sea, como banda. Así que, no, todo mi respeto para Coven y a Jinx, que es su vocalista, compadre. Pero antes de eso, vamos a escuchar, como le dije, lo nuevo de D-Lane con su disco que van a sacar ahora en abril, tal como se llama el disco, April Rain. Esperemos que ojalá este disco cause tanta expectativa que sea, o sea, yo estoy esperando mucho este disco porque para mí D-Lane en el 2006 sacó el mejor disco de metal gótico que salió en ese año, entonces esperemos que ahora se repita lo mismo, está la vara súper alta y el single está bastante bueno, pero ahí todavía estamos esperando si va a haber colaboraciones o no, compadre, pero ese disco del 2006, el Lucidity, fue espectacular y esperemos que April Rain cumpla las mismas expectativas. Y eso, así que vamos a entrar a las divas de acero y vamos a ir a escuchar el single llamado igual que el disco, April Rain, de lo nuevo de D-Lane, y después Coven de 1974, un tema que también da nombre al disco, llamado Blood on the Snow. Acá comienzan las divas de acero en Metalurgia. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escucha a las divas de acero. Entonces, eso era la primera banda satánica de la historia y la primera banda de metal gótico, se podría decir, incluso Coven ahí con su vocalista, hermosa la mujer, en serio. Jinx Dawson, súper bonita la mina, weón, y nada, weón, o sea, todo, rindo todos mis tributos, compadre, a ella, porque lo que hizo ella lo hizo antes que nadie, compadre. Y lo que pasaba antes, yéndonos de esta onda así media retro hacia lo que es el presente actual, lo nuevo de Delane con April Rain, que es su nuevo single, y su nuevo disco también, que se viene, y espero que se venga bueno. Vamos a seguir aquí en esta onda retro, ya para terminar este episodio de Metalurgia. Vamos a ir al Galvanizado de Oro, quizás con un tema que yo sé que a lo mejor no lo conocen, y bueno, siempre el Galvanizado de Oro dice los temas que siempre hemos escuchado pero nunca quedan de lado. Aquí pasa un poco como lo contrario, a lo mejor nosotros nunca hemos escuchado mucho este tema, pero siempre ha estado ahí. Me estoy refiriendo a la banda Blue Cheer, pero antes que vayamos con eso, siempre tengo que recordarles que tenemos un mail, que es metalurgia@atomix.cl. Ustedes ahí pueden escribirme a esa casilla y pueden decirme todos sus comentarios, sugerencias, si quieren pedir temas. No sé, bandas también, si quieren contactarme, pueden hacerlo a esa casilla. Tenemos un Facebook también, que ustedes se meten a www.facebook.com. Y ahí ustedes buscan ahí Metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia, sí, en el buscador de Facebook, por supuesto. Pero el Facebook de este grupo, y por ende su podcast, es súper fácilmente identificable, ya que el logo contiene un cráneo de una cabra y un pentagrama invertido, así que lo van a cachar al toque. Nada que ver con otros grupos relacionados con metalurgia de Lusach y metalurgia de otros, no, nada que ver, ya. Eso, y bueno, también tenemos un blog, que es, al igual que nuestro correo, metalurgia@atomix.cl. Ustedes intercambian un arroba por un punto y queda como metalurgia.atomix.cl. Y pueden ahí meterse al blog, donde van a estar todos los episodios, como esto que están escuchando ahora, y van a estar incluso antes que en podcaster.cl. Y por último, nuestro MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto también para todas las bandas, sobre todo para los que tienen bandas, si quieren agregarme, puta, ningún problema, me pueden enviar material por ahí si quieren que los toque, puta, a toda raja, compadre. Y eso que haríamos, y yo creo que nos estamos escuchando la próxima semana en el especial, empezando ya los especiales de Iron Maiden. Se viene, compadre, se viene el recital más grande del año, bueno, sinceramente, nuevamente el recital más grande del año. Pero por mientras, como yo le estaba hablando, vamos a seguir en esta onda retro, ya que escuchamos ahí a Coven. Vamos a ir a escuchar el primer tema heavy metal de la historia. ¿Les parece o no les parece? Un poquito de cultura, y el Galvanizado de Oro va a ir para la banda Blue Cheer, que hicieron este cover llamado Summertime Blues. Sí, el primer tema metal de la banda es un cover. Pero es un cover de una banda de rock and roll, de alguien llamado, por aquí tengo el torpedo, de Eddie Cochran y Jerry Cathbert, una cosa así se llama. La verdad es que este tema Summertime Blues, tú lo escucháis la versión original y es rock and roll, así no tiene ninguna diferencia con bueno, de hecho Beach Boy también hizo cover, Olivia Newton-John, Catching, Buddy Holly and the Cricket, se han hecho un montón de covers, pero este cover que lo hizo Blue Cheer, lo modificó a tal punto el tema que marcó las pautas para todo lo que estamos escuchando hoy día. Se dice que la banda Blue Cheer influenció tanto que fue pionero en el stoner, pionero en el metal, pionero en el grunge, pionero en el punk incluso. Bueno, aquí van a escuchar el tema y se van a dar cuenta que las métricas del metal están totalmente arraigadas aquí en este tema. Y los insto, si quieren por último, a buscar la versión original del tema para que cachen lo diferente que es. Y del que en este tiempo yo creo que estos tipos no tenían idea de lo que estaban haciendo, compadre. Lo único que querían era rockear, weón, y terminaron creando un género que es la música que escuchamos nosotros ahora. Así que de ahora en adelante, el Galvanizado de Oro va a ser para Blue Cheers con su tema Summertime Blues. Y yo creo que nos estamos escuchando la próxima semana en empezando ya, como les dije, los especiales de Iron Maiden. Y nada, ahí tienen todos los medios de contacto con Metalurgia. Y nada, disfruten el tema. Esto es el Galvanizado de Oro y el tema se llama Summertime Blues, cover hecho por Blue Cheers a Eddie Cochran. Nos escuchamos la próxima semana. Chao. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un Galvanizado de Oro. Lord, I got to raise a fuss. Lord, I got to raise a holler.